que les canta son Montunigua, Guanco, boleros y otros ritmos que salen del corazón. Ya que somos los que somos y no queda nadie más, van a ver por qué yo digo.